tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa 198 y en el número 16 de esta octava temporada, si no me equivoco, creo que es el 16. Así que esto va corriendo. Hace nada estaba diciendo que quedaba súper poquito para los 200 programas y ahora sí que es verdad. O sea, estamos a programa y medio prácticamente para estos 200. Ya os puedo adelantar que estoy preparando un especial y bueno, que espero que salga bien y que tengamos muchísimos participantes, que es lo que mola en estos programas aniversario. Y nada, un saludo para toda la gente que ya nos estáis escuchando desde primerísima hora, ya sea en Asalto Mata Radio Rock, que ya sabéis que estamos todos los domingos a las 5:30 de la tarde, o a través de nuestro podcast en Mixcloud, iVoox o Spotify. Sea donde fuere, pues saluditos para todos y gracias por estar ahí. Y nada, no tengo mucho más que deciros todavía. Sé que adelanté algo el programa pasado sobre un posible concierto, posibles cositas nuevas, pero bueno, todavía estamos ahí hasta que no lo tenga todo bien cerradito y demás, pues no podré daros más detalles. Así que voy directita al programa, que de nuevo hoy os traigo con un montón de novedades. Y tenemos de nuevo la sección de Ollana de Radio Odyssey y también tenemos la sección de El Cassette de Bella Vida. Y si no me equivoco, hoy os traigo también pequeña sección de Internacional. Vamos a escuchar dos banditas de fuera. Así que nada, vamos a darle ya comienzo a este programa, que si no, pues se nos hace tarde. Nos comemos el tiempo y no cabe todo. Así que nos vamos a Madrid para escuchar a la primera banda de hoy. Ellos son Anima Voodoo y el pasado 22 de febrero lanzaban su quinto trabajo de estudio, su quinto disco, que lleva como título El Faro de Alejandría. Es un disco de rock alternativo, etiqueta que ellos mismos nos hacen llegar con su sonido. Es un disco completamente autoeditado, que no sé hablar, compuesto por 10 temas que no dejarán indiferente a nadie. Así que nada, yo os dejo con Anima Voodoo y el tema que he escogido para poneros es el tema que abre el disco, que lleva como título No lo sé parar. Todo, nena, no me sé desafiar. Termine solo. ya estoy muerto, yo sé que estoy muerto, ya sé que estoy muerto, lo sé, ya estoy muerto, se ve que estoy muerto, mi amor, estoy muerto ya. Sé que estoy muerto, trae todo, todo, todo, lo quiero todo y no me puedo conformar. Solo, solo, solo, me he condenado, solo y no sé parar, yo no sé parar. Si digo todo es todo, todo, todo, yo quiero todo, nena, no me sé desafiar. Terminé solo, solo, solo, lo perdí todo porque no sé parar, yo no sé parar, yo no sé parar. Tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Sí, nos metemos de lleno en la sección de El Cassette de Bella Vida. Ya sabéis que se dedican a la promoción de conciertos, bandas y demás en sus redes sociales mediante una serie de viñetas que el mismo Javi dibuja y que son muy, muy, muy divertidas. Os recomiendo que los busquéis en redes sociales. En Instagram son elcasete-bellavida con tres es, ¿vale? Para que os paséis por allí y les sigáis y les deis apoyo. Bien, hoy nos traen a la banda Cabra Macabra, banda que lanzaban en el año 2000, el año pasado creo que fue, no estoy muy segura de la fecha, pero han lanzado nuevo disco que lleva como título Tiempo, y el año pasado lanzaban videoclip, su primer videoclip de uno de los temas de este disco que también se titula Tiempo. Es un videoclip que está disponible en el canal de YouTube de la banda y que, bueno, os recomiendo que vayáis allí a visualizarlo y le dejéis vuestro apoyo, que ya sabéis que siempre os lo digo en todos los programas. No creo que sea necesario volver a repetirme porque esto ya se hace pues un poquito como el ajo, ¿no? Que repite. Así que nada, os dejo con Cabra Macabra, su tema Tiempo, de la mano del cassette de Bella Vida. Le adoras a mí. yo enseño. Mi vida gira siempre a tu alrededor. Tiempo, dolor. Tiempo, ganador. Tiempo, frustración. Tiempo, maldición. Después de escuchar a Cabra Macabra, banda que nos ha traído el cassette de Bella Vida, voy a continuar con la banda Minos, banda que es el segundo grupo, la segunda formación de Pepe Arriols, del Skun DF, que comenzó a gestarse en junio de 2021 porque buscaba un sonido más duro, más cercano a lo que fueron los inicios de Skun DF. Y bueno, tenían muchas ganas de lanzar este proyecto, de empezar a pisar escenarios, cosa que ya sabéis que era bastante difícil hasta hace poquito. Y nada, decir que primero se unió al proyecto Rubén Córdoba a la batería y Maca a la guitarra y empezaron a componer a falta de cantante, un cantante que fuera perfecto para el estilo. Madre mía, que no sé explicaros lo que estoy leyendo, es terrible. Y bueno, a raíz de esta búsqueda se unió Corpa de Fuck Division y Rabia Pérez, un vocalista bueno y que también ha cantado con Extravaganza y con Leo Jiménez alguna vez, ya que es idóneo pues para esta nueva formación y para estos nuevos temas. Minos ha grabado un EP como su carta de presentación, lo han grabado en The Metal Factory Studios con el productor ya archiconocido Alex Capa, y bueno, está formado por cuatro temitas y bueno, empezarán los conciertos en el mes de mayo, si no me equivoco. Este EP está disponible desde el pasado 18 de marzo a través de Maldito Records, de la tienda El Tridente, y bueno, hay camisetas y hay cositas que ya sabéis que suelen tener cosas chulas de merchan en El Tridente. Ay, que me ahogo, Dios mío. Y nada, yo voy a poneros el tema Los Guías, tema que presentaban con videoclip de este disco, Así que nada, ya sabéis, ir a YouTube a verlo. Y esta vez no está en el canal de la banda, porque si hay discográfica, ya sabéis que suele estar en el canal de la discográfica. Así que lo tenéis disponible en el canal de Maldito Records. Y nada más que deciros que si os gusta el metal duro, pues que os recomiendo esta nueva formación de Pepe Arriols, que creo que tiene gran tirón. Así que nada, os dejo con ellos, Minos y el tema Los Guías. Nos metemos de lleno en la sección de internacional de hoy. Como os he dicho al principio, os traigo dos bandas un poquito más conocidas. No son tan emergentes como las que suelo traer en esta sección, pero quería poneros estos temas porque, bueno, ya que nos los han hecho llegar, creo que merece mucho la pena. Así que nada, voy a empezar con la banda Brothers of Metal, que después de sacar su última obra maestra, que fue muy bien aclamada por la crítica especializada, Emblas Saga, en el año 2020, estos guerreros suecos de power metal han lanzado un nuevo sencillo, un nuevo tema. Esta formación, Brothers of Metal, esa banda, se fundó en el año 2012 y con solo dos discos en su haber, tomaron la escena de la música metal. Han ofrecido innumerables y frenéticos espectáculos y más de 100 millones de escuchas hasta la fecha tienen en sus temas. Así que si todavía no habéis oído hablar de esta banda, pues os recomiendo que estéis atentos, que los busquéis en redes sociales y que prontito darán muchísimos más detalles de su nuevo álbum. Así que nada, yo voy a poneros este sencillo que está disponible en el canal de YouTube de la banda. Lleva como título The Other Son of Odin. Y nada, que espero que los disfrutéis y que si no los conocíais, pues os descubra algo increíblemente bueno. Vamos con la segunda banda internacional de hoy, también sueca, banda sueca que seguramente que muchos conoceréis. Ellos son Dynasty, segunda banda de uno de los vocalistas de Amarante, más concretamente Nils Mullins, que yo hubiera dicho el rubio con los pelos rizados, pero bueno, también me sé su nombre, ¿vale? Dynasty, como digo, del vocalista, de la segunda banda del vocalista de Amarante, y que están a punto de sacar su octavo álbum de estudio, Final Advent, llevará como título. Ya tienen fecha de salida, será el 26 de agosto de este 2022 a través de AFM Records. Y según nos han dicho, marcará el álbum más cohesivo, imaginativo, complejo y al mismo tiempo más homogéneo de la banda hasta la fecha en los 15 años de carrera de esta formación. El tema que yo voy a poneros es Yours, tema que va a destacar mucho en este disco. Es el tema central que han presentado como single adelanto, que lo han presentado en forma de videoclip, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis que ir al canal de YouTube de la banda, que a lo mejor no está en el canal de YouTube de la banda, me estoy yo colando, y está en el canal Está en el canal de AFM Records, ¿vale? Porque hay discográfica, ya sabéis, siempre lo digo. Así que, nada, si queréis verlos, si os gusta ahora cuando os escuchéis y no los conocíais, qué casualidades de la vida que no los conocierais, que seguramente que sí, pues ya sabéis, los buscáis en redes sociales y sobre todo apoyo en el vídeo, ya sabéis, compartir, like, escuchar estas cosas. I could hear her breath through dreams and death. My heart froze as she rose through my inner noise. I heard that voice again. For lust is but a whisper away. Fear's but death. Antes de continuar con las bandas que me quedan por poneros, voy a dejaros con mi amiga Ollana de Radio Odyssey a ver qué banda nos presenta hoy y qué nos cuenta. Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal estáis? Feliz domingo. Ya último domingo de marzo de este 2022. Aquí me tenéis una tarde más, Ollana de Radio Disney. Mando otro besito gordo a mi amiga Iri para darle también de alguna manera las gracias por seguir queriéndome aquí. Hoy os traigo a una banda vitoriana de tres componentes. Ellos son Iker al bajo, Celia a la batería y Johnny a la guitarra y a la voz. Ellos se llaman Crazy Case y bueno, pues para poneros un poco en situación, su primer disco fue grabado exactamente cuando terminó el confinamiento y durante el mismo pues se dedicaron a componerlo. Han tocado junto al grupo irlandés Crown Black Chicken, han estado de gira con ellos. También han estado con Stacey Collins. ¿Y qué os puedo decir? Bueno, tienen unas próximas fechas de concierto. La más cercana será este próximo 9 de abril. Van a tocar en la fábrica de los tornillos de Miranda de Ebro, que allí muchos de nosotros, por lo menos los que vivimos cerca de Miranda de Ebro, hemos pasado muchas noches de rock y de metal, y la verdad es que es una sala fantástica. Y el 27 de mayo van a estar en el Festival Dioses del Metal de la Sala Urban Rock Concept de Vitoria, que muchas veces os la he comentado por aquí. ¿Qué más? Bueno, sí, como anécdota, la banda me ha contado que, bueno, como os he dicho, Celia toca la batería. Y bueno, haced hincapié en que, por favor, no por ser chicas, tenéis que decirnos a ninguna: para ser una chica no tocas mal, para ser una chica no haces mal esto, para ser una chica lo que sea. Por favor, quitemos este tipo de estereotipos, que ya estamos muchas un poco cansadas. Bueno, muchas, yo creo que todas, que somos muy capaces de hacer lo mismo que cualquier otra persona, que cualquier otro hombre. Y eso de para ser chica no haces esto mal, ya no es nada necesario. Así que por favor, obviadlo y disfrutad de la música, que para eso es para lo que estamos aquí. ¿Qué más contaros? Sí, pues esta canción que estáis escuchando ahora mismo es Summer of 69, una versión que han hecho de Bryan Adams, y que junto al single, bueno, a la canción que os voy a poner ahora, los dos han sido grabados este pasado enero. Y nada, pues os dejo con el single de Crazy Case, We Live for Rock and Roll, que para eso estamos aquí al final. Un saludo, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Yeah. no aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y después de escuchar a Ollana, voy a continuar con otra super mega novedad, porque nos llegaba hace unos días. Se trata del nuevo tema, del nuevo tema presentación de Celtiberian, los cuales regresan por todo lo alto y presentan este nuevo single que lleva como título Rise o Rise o como quiera que se pronuncie, ya sabéis, es Rise, por si queréis buscarlo, será Rise la pronunciación, pero ya sabéis cómo soy yo con el inglés. Pues nada, esta va a ser una o la primera de muchas de las novedades que el grupo tiene preparadas para los próximos meses. Y como digo, es el adelanto de este quinto disco, este quinto álbum de estudio, del cual todavía no han desvelado ni título ni mucha más información. Así que nada, comentaros que ya tienen cerradas varias fechas en festivales este año. De hecho, la primera fue ayer, día 26, en el Winterfest en Barcelona. Y luego estarán el día 23 de abril en Córdoba, en el Festival Jóvenes por la Tierra. El 4 de junio en el Camo Rock de Málaga y así un largo etcétera. Si queréis saber dónde van a estar, que por aquí tengo Ciudad Real, Málaga, otra vez Jaén, pues ya sabéis, buscarles en redes sociales y os enteráis del resto de fechas y de las que les quedan por confirmar. Y nada, yo me callo ya, os dejo con Celtiberian y este nuevo tema, Rise. Y continúo con la banda Bloodhunter, banda que seguramente también muchos conoceréis. Y es que hace también unos días lanzaban el videoclip del tema A Twist of Fate to Come, primer adelanto de lo que será su próximo disco, que verá la luz el 27 de mayo y que lleva como título Knowledge Was the Price. Ya sabéis, mi inglés es lo que es, no voy a repetirme más, ¿vale? Espero que me entendáis. Este disco de Bloodhunter ya se puede reservar en la tienda del Tridente, ¿vale? Está en preventa, así que si no queréis quedaros sin él, ya sabéis, ir al Tridente y buscar a Bloodhunter. Y nada, este tema lo han presentado, como digo, en forma de videoclip, que lo podéis ver en el canal de Maldito Records. Así que nada, os dejo con Bloodhunter y este pedazo de tema que nos presentan. Continúo con la banda Azrael, que también nos hacían llegar a primeros de marzo un nuevo adelanto de lo que será su próximo disco, tema que lleva como título Ni un paso atrás y que lo hacen en forma de homenaje a Dan Moreno, tristemente fallecido en 2021. Era su manager en la banda, o sea, el manager de la banda en América. El tema lo podéis ver en el canal de YouTube y han colaborado Iván Moreno, hermano de Adán, guitarra y vocalista de la banda mexicana Ira, en el cual Adán Moreno fue el bajista y Mario Gutiérrez a la guitarra, que durante muchos años fue guitarrista también de la banda. En 2012 y 2018, de la mano de Adán Moreno, Azrael se presentaba en Centroamérica y Estados Unidos. Así que, nada, comentaros que podréis ver a Azrael el próximo 1 de abril en Madrid, en la Sala Rockville, el 2 de abril en Oviedo y el 14 de mayo en Granada. Después tienen más fechas en Fuengirola, por ejemplo, en julio. Y si queréis saber más, pues ya sabéis, los buscáis en redes sociales, que allí pues van dejando toda la actualización de las próximas fechas. Y nada, yo me callo y os dejo con Arrael y el tema Ni un paso atrás. Para finalizar el programa de hoy, vamos con la banda Ruinas, banda que lanzarán el próximo 13 de mayo su EP, que llevará como título Resurrección, con K y con Z, ¿vale? En Reacción, K y Z, por si queréis buscar información por ahí. Lo lanzarán en formato físico y en formato digital a través del sello italiano Speakerot Records. Y ya está disponible lo que es el tracklist del disco, por si queréis buscarlo en redes sociales. Y yo voy a poneros el tema Último Vector, tema que lanzaban en forma de lyric video, se podría decir. Bueno, en forma de, como ellos dicen, teaser video. Lo tenéis disponible en el canal de la discográfica Speakerot Records. Los podéis buscar, es fácil. Ruinas, y el tema es Último Vector. O sea, para una banda que es fácil de pronunciar porque está en español, pues oye, eso que me llevo. Así que nada, os dejo con Ruinas, este tema Último Vector. Y ahora, en cuanto acaben, paso a despedirme de todos vosotros. Así que sí, ya hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado la selección de bandas que he hecho hoy para todos vosotros. Espero que nos busquéis en redes sociales, ya sabéis, @elmetalenespana, y también nos sigáis por todas ellas, porque por allí también vamos colgando cositas de nuestra web. Colgamos muchísimas más novedades que no nos caben todas aquí en la radio. Y nada, ya sabéis, nos podéis oír el próximo domingo a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, y si no, pues en podcast en Mixcloud, iVoox o Spotify. Y si no, en la propia web de Asalto Mata Radio Rock tenéis un espacio donde los podcasts están completamente actualizados, mucho más actualizados que en iVoox o en Mixcloud o incluso en Spotify, ¿vale? Así que si os pasáis por la web de Asalto Mata Radio Rock, tenemos un espacio del programa ML Metal en España, y allí tenéis toda la información y todos los podcasts. Y nada más, lo dicho, que como siempre os digo, gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final, y nos vemos próximamente. ¡Mucho metal, gente!